Buenísimas tardes, como no, hoy es 25 de enero de 2012, son las 8 y muy poquitos minutos y esto es Radio Topo, ya sabes que es el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y si te preguntas qué estás escuchando a estas horas, pues es Lucha Libre, programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Y bueno, si quieres ponerte en contacto con nosotros, con Radio Topo o con Lucha Libre, pues hay unas cuantas formas de hacerlo. Por ejemplo, hay un teléfono y ese teléfono es el 976-29-1398. Pero hoy el teléfono de la radio va a estar un poco ocupada. Pero bueno, también podrías escribirnos un correo o conectarte a nuestra página web y descargar nuestros programas. El correo de ASI es www.asi-asi.org. Muy bien, pues entonces ahora que alguien me diga la página electrónica. ¿Qué página? ¿Qué claro, se acaba de decir. Le pregunto el correo y me dice la página. Algo, o sea, esa es la página. Bueno, ya sabes, ASI es el directo. No pasa nada, venga, a ver si acertamos ahora. Y la web de Radio Topo es radiotopo.noblezabaturra.org. ¿Sí, no? Muy correcto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y cuál es el menú para este magnífico programa de hoy, de 25 de enero de 2012? Pues el menú de hoy está ya servido y hoy vamos de entrevistas. La primera parte del programa lo vamos a dedicar a hablar con José Luis Muro, presidente del Comité de Empresa de FCCC Parques y Jardines y afiliado de CGT, que nos hablará acerca del nuevo conflicto que están teniendo con la empresa y que van a convocar para la próxima semana, día 2 de febrero, en las escaleras de Paraninfo, una concentración. Y la segunda parte del programa lo dedicaremos a la entrevista con Eduardo Romero, miembro de Cambalache, que acaba de publicar un nuevo libro que se titula ¿Quién invade a quién? Del colonialismo al segundo plan África, con el que hablaremos harto y tendido sobre el asunto. Perfecto, magnífico. Bueno, pues si os ha gustado el menú, seguir atentos que empezamos, nada, en cuanto se acabe la canción. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal, cómo estás? ¿Nos oyes? Uy, hay problemas. Ahora tengo. ¿Me oyes o no me oyes? A ver, poco. A ver, hablar vosotros, a ver si os oye. ¿Nos oyes, José Luis? Hola. Ahora perfectamente. Ahora perfectamente. Muy bien. Es mi micro. Ah, joder. Hola, pues buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, pues bien, aquí estamos. Nada, oye, pues hace ya, pues empezando un poco, remontándonos un poco hacia atrás, ¿no? Hace 3 meses que acabasteis ya esa huelga general que duró casi 24 días, ¿no? Y ahora, pues bueno, habéis convocado una concentración para el próximo día 2 de febrero, ¿no? Sí, pues como os conté el otro día, ¿no? Pues 3 meses después de que la plantilla de Parques y Jardines estuviéramos 24 días de huelga indefinida, defensa de nuestros derechos, pues la dirección de FCC pues vuelve o continúa con su habitual conducta de ataque y confrontación hacia la plantilla y hacia los trabajadores, aplicando recortes tanto sociales como económicos como laborales. Ajá. Los trabajadores estamos denunciando y vamos a denunciar públicamente la decisión unilateral y sin negociación alguna por parte de la dirección de la empresa de FCC de recortar salarios y beneficios sociales, arrebatando de esta manera de un plumazo todas las conquistas laborales y sociales conseguidas en los últimos años por esta plantilla. Uh-huh. El pasado día 31 de diciembre se acabó el pacto laboral. Uh-huh. Y en consecuencia se debería haber creado una mesa de negociación para darle forma a un nuevo pacto laboral, un nuevo convenio. En primer lugar, la dirección de la empresa pues se negó rotundamente a crear esa mesa y dando negativa a negociar un nuevo pacto laboral, hecho que el comité de empresa y los 3 sindicatos que constituyen dicho comité, pues denunciamos a Antiinspección de Trabajo el pasado mes de noviembre. Y en segundo lugar, para sorpresa nuestra, la empresa nos comunicó hace 10 días, de forma unilateral, como vengo diciendo, pues que decide quitarnos los pluses extrasalariales. En los aspectos sociales nos lleva al convenio estatal y además, que esto que voy a contar ahora es lo que más nos indigna, a las contrataciones eventuales y a las nuevas contrataciones los remitirá directamente, tanto en aspectos sociales como económicos, al convenio estatal, creando así trabajadores de primera y trabajadores de segunda, es decir, pues creando una doble escala salarial. Ajá. Eso quiere decir, bueno, perdón, ahora parece que se me oye bien. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí, sí. Eso quiere decir que a partir de ahora la gente que entre nueva en... ¿No me oís bien? Se ha distorsionado un poco. Seguir vosotros. Sí, yo te oigo. Sí, bueno... Nos expliques un poco mejor igual qué es eso que significa, vale, lo de la doble escala salarial, igual que es lo que puede llamar más la atención. Vale, sí, os cuento un poco por encima un poco lo que son los recortes que dicen aplicar. Uh-huh. Y así entramos ya en el tema también de la doble escala, ¿vale? Perfecto. Vale, perfecto. Pues en primer lugar, nos recortan salarios, nos dicen que nos van a quitar los pluses... extrasalariales, que según la ley pues es el plus de transporte, que supone 127 euros al mes, además de quitar pues algún plus como son los pluses de poda, etcétera, pero no nos dan nada por escrito, entonces pues vamos a esperar a que nos den la nómina para saber exactamente a qué cuantía económica nos estamos refiriendo, porque en estos momentos pues no tenemos datos, porque la empresa entendemos que todo lo que está haciendo es ilegal y por eso no creemos que no nos lo da por escrito. Ajá. Pero todo lo que es el tema ya está puesto en manos de los abogados para poner un conflicto colectivo. Y aparte de lo que son la remuneración económica, que tenemos que esperar al principio de mes para saber exactamente a qué cuantía nos estamos refiriendo, pues sí que ya han empezado a aplicar lo que es el recorte en aspectos sociales, ¿no? Y en derechos adquiridos en el convenio, pues, de conquistas de la plantilla en los últimos 20 años, como pueden ser que desaparecen los días, los permisos de puentes que teníamos, o sea, nos quedamos sin días festivos de puente. Nos niegan ya los ascensos de categoría que estaban acordados en el pacto, pues nos varían el régimen vacacional, el régimen de horario, o sea, el calendario laboral, reducen las gratificaciones sociales por hijos, por jubilación, por matrimonio, etcétera, pues eliminan las horas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para acompañar a nuestros hijos menores de 7 años o disminuidos al médico especialista. Esto nos parece una salvajada. Sí, desde luego. Los trabajadores de contrato por sustitución de jubilación anticipada pues no pasarán a formar parte de la plantilla tampoco. Nos arrebatan las asambleas acordadas de trabajadores. Sí, perdona, ¿eso en qué consiste exactamente? Que es que no lo entiendo. ¿El qué? Lo de arrebatar las asambleas acordadas de trabajadores. ¿Podrías explicarte un poco más, por favor? en el pacto laboral, sí, tenemos acordadas dos asambleas en horario de trabajo para poder realizar asambleas de trabajadores. Ajá. Por la mañana, que es dentro de nuestro horario. Dentro del horario de trabajo. Luego, aparte, por la tarde, pues seguimos haciendo nuestras asambleas como siempre y tal. Pero en horario de trabajo teníamos dos asambleas acordadas, uh-huh, porque esas asambleas son pues más masivas, ¿no? Date cuenta que hay gente que tiene más críos o tiene otras cosas, ¿no? Pues ya no vamos a tener eso, y luego pues introducen la doble escala salarial, es decir, como comentaba al principio, las contrataciones nuevas para la gente de contrato nuevo y de contrato eventual, pues van a pasar directamente al convenio estatal. Ajá. Es decir, que no, tanto en aspectos económicos como en aspectos sociales, en todo. O sea, ellos se van a remitir al convenio estatal. Sí, algo característico. En todo. Su convenio va a ser el estatal. Uh-huh. Y sin embargo, la plantilla fija, pues vamos a tener aspectos económicos, que ya, como te he dicho, tenemos que esperar a ver las nóminas, en el pacto laboral de empresa que tenemos nosotros. Uh-huh. José Luis, si algo caracteriza a esta empresa, a FCC, es su beligerancia contra sus propios trabajadores, ¿no? Porque, bueno, sí, ya... Como decía antes, ¿no? Pues, o sea, es que no han pasado 3 meses desde que estuvimos 24 días de huelga por el hecho de defender nuestros derechos, tanto a las bases sindicales, que fue un ataque a la plantilla, y pues vuelve con sus conductas habituales, ¿no? El problema que estamos viendo aquí, que FCC no solo ha recortado a los trabajadores de parques y jardines, sino que también parece ser, por conversaciones que tenemos con gente de la limpieza, uh-huh, también ha ejercido esos recortes en la contrata de limpieza, uh-huh, y estamos intentando ponernos en contacto con ellos para ver si podemos hacer un frente común para parar estos recortes. Bueno, pero por... Sí, digo que, pero por el otro lado, si a la empresa le caracteriza esta beligerancia contra los trabajadores, también caracteriza a la plantilla de parques y jardines su beligerancia por defender sus derechos, ¿no? Que ya ahí tenemos la anterior huelga, y que esperamos que para esta vez, pues bueno, que el conflicto salga igual de bien que salió la otra vez, ¿no? Sí, que como te iba a contar ahora, pues uh-huh, esta semana tuvimos una asamblea y la plantilla, pues, decidió por unanimidad que esto no se puede consentir, que no se puede tirar de la noche a la mañana y de un plumazo todas las conquistas que han conseguido. Pues aquí hay gente que lleva trabajando 20 años, 25 años, ¿sí? Han hecho 3-4 huelgas para conseguir un pacto un poco digno, uh-huh, las condiciones que tienen, y no puede venir una empresa ahora y tirar todo por la borda, ¿no? Entonces, tenemos claro que vamos a hacer frente a lo que nosotros consideramos una injusticia y un ataque a nuestros derechos, y pues ante eso, en principio, la asamblea ha convocado ya para este mes de febrero 2 concentraciones. La primera va a tener lugar el 2 de febrero, uh-huh, el próximo jueves, en las escaleras del Paraninfo a las 6 de la tarde, uh-huh, a cacerolada, vamos a hacer ahí, y la segunda pues será 15 días después, aún no sabemos el sitio, porque lo tenemos que decidir en la asamblea. Y lo que sí que tenemos claro también es que vamos a hacer otra asamblea la semana del 20, no sabemos si será el martes 21 o el miércoles 22 de febrero, uh-huh, para debatir y tomar otras medidas a partir de marzo. Uh-huh. Y no se descarta nada, ni se descartan paros, ni se descarta volver a salir a realizar una huelga, o seguiremos haciendo concentraciones, no sé, lo que debata y lo que decida la plantilla, pero lo que ve. Tenemos claro que la clase trabajadora no podemos ser los que paguen la crisis. También tengo que decir que estamos en la misma situación que la mayoría de las contratas municipales de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. La realidad de las contratas municipales de Zaragoza es difícil ahora mismo, ¿no? Recortes salariales, recortes sociales, despidos. Se está viendo en alguna que otra contrata. Ayer mismo despidieron a la compañera delegada del sindicato CGT en Bici Zaragoza. Anda, hace 10 días despidieron a 5 personas en Clece, y eso. Esto parece que va a ser la rutina y el pan nuestro de cada día a partir de ahora, ¿no? Entonces, o hacemos frente y hacemos un frente común de lucha y para intentar parar el ataque que estamos sufriendo, o de aquí a poco tiempo nos vamos a ver sin derechos Y sin trabajo, ¿no? Una pregunta más, José Luis. Bueno, si algo tenéis en común todos es que sois, que trabajáis para el ayuntamiento, ¿no? Se supone. A todo esto, ¿qué dice el ayuntamiento? ¿Qué dicen los grupos políticos? No dicen nada. Pues el ayuntamiento tiene claro, y por eso plantea sus presupuestos, de que los recortes municipales, pues igual que están recortando a los funcionarios del ayuntamiento, pues imagínate a los trabajadores de las contratas, pues. Recortan a las contratas, y las contratas, el margen económico, el margen industrial, no quieren perder beneficios, entonces esos recortes los vamos a pagar la clase más débil, que somos los trabajadores y las trabajadoras. El partido que gobierna, todos sabemos, no hace falta explicar aquí. ¿A quién defiende? Pues a las grandes multinacionales y a la clase política, o sea, y a los mercados del poder. Y pues sí que también hay que decir que Izquierda Unida, pues, por lo menos está ahí, escucha, plantea otras cosas, pero vamos, la realidad del Ayuntamiento de Zaragoza es la que es, está gobernando quien está gobernando, y los recortes vienen hacia los trabajadores y hacia los trabajadores municipales, y sobre todo hacia los trabajadores de las contratas municipales de Zaragoza. Y está pasando ya, y vamos a ver en los próximos meses cosas aberrantes, ¿no? Por eso ayer tuvimos una asamblea abierta de trabajadores y trabajadoras de todas las diferentes contratas municipales, y ya se ha decidido quedar dentro de 3 semanas para empezar un plan de trabajo ya de salir a la calle con mesas informativas, concentraciones y pues eso, hacer un plan de trabajo al margen de apoyar a todos los conflictos que haya en cualquiera de las contratas, porque a partir de ahora pues van a ser diarios. Pues eso, que está claro que en la mano del trabajador está que estas cosas cambien, y vosotros hace unos meses habéis sido un ejemplo. Así que pues eso, que ánimo, organización, y ya está. Y eso es lo que tiene que haber. Esperemos estar unidos otra vez, claro que e sí, intentar parar estos ataques que se nos vienen encima. Pues muchas gracias, José Luis. Recordamos, concentración 2 de febrero a las 6 en el Paraninfo. Más información en eljardinlibertario.blogspot.com. Y muchas gracias. Vale. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, José. Suerte, chao. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Bueno, pues aquí seguimos con nuestro programa, y como decíamos, después de haber hablado con José Luis, que ya digo, viejo invitado y viejo conocido de este programa y de esta radio, vamos a seguir el programa y vamos a hablar con Eduardo Romero, ¿verdad? Pero antes de eso os vamos a dejar con unos minutos, pero que no son minutos musicales. Venga, pues seguid escuchando. Abdoulaye Wade, presidente senegalés, pretende construir con financiación internacional una nueva capital, un nuevo aeropuerto, una nueva autopista de peaje, un puerto minero, una ciudad de los negocios. Dado que los 12 millones de habitantes de Senegal, con un poder adquisitivo casi nulo, son de escasa relevancia para las oportunidades de negocio de las empresas españolas, estas deben estar atentas a las posibilidades abiertas por estos grandes proyectos del jefe de Estado. La ciudad de los negocios será un enorme complejo inmobiliario construido en el lugar donde se ubica actualmente el aeropuerto. Mediante la creación de infraestructuras y servicios adecuados, se promoverá la instalación de los cuarteles generales de grandes multinacionales interesadas en acceder al mercado africano a través de Dakar. La creación de un gran polo financiero y de negocios se completará con el desarrollo de una legislación particular que garantizará exenciones fiscales y seguridad para los grandes capitales extranjeros. El nuevo aeropuerto permitirá, por otro lado, impulsar el turismo, alcanzando la cifra de 1,5 millones de visitas turísticas en 2010. Con motivo de la cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica en Dakar, en marzo de 2008, se han construido 5 hoteles de 5 estrellas en la ciudad. Asimismo, está proyectada la construcción de 3 nuevos emplazamientos de turismo de lujo en la zona de la Petite Côte, al sur de Dakar. Ante las avalanchas procedentes de Mauritania, se dice que 500,000 de africanos acechan sus costas con la intención de embarcarse hacia Canarias, el presidente Zapatero ha señalado que el gobierno español está haciendo todo lo posible por parar el flujo de pateras. La vicepresidenta de la Vega ha prometido una respuesta inmediata. Reunida de urgencia con los ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Defensa y Trabajo, ha anunciado la cesión de 4 patrulleras de la Guardia Civil a las autoridades mauritanas para vigilar las costas. Los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Interior han sido enviados a Nuadhibu y se han reunido urgentemente para coordinar el trabajo con las autoridades mauritanas. Según han explicado a la prensa al finalizar la reunión, la parte mauritana ha informado a la parte española de su intención de abrir centros de recepción para inmigrantes afectados por procedimientos de repatriación y la parte española se ha comprometido a apoyar a Mauritania en lo relativo a la construcción y gestión de dichos centros. Menos de un mes después ya se ha inaugurado el centro de recepción de Nuadhibu, ubicado en el edificio de una escuela condicionada por España. Las tiendas de campaña y el comedor habilitados en la escuela pronto desaparecen. Quedan las aulas, es decir, las celdas. Si somos laxos, esta avalancha no hay quien la pare. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defiende en la radio el sistema hipergarantista español. A pesar de la aprobación de la directiva de retorno de la Unión Europea, en España nadie va a perder derechos. La noche que sale un vuelo de Canarias a un país de África, esa noche no se duerme bien porque uno piensa en la gente que se ha jugado la vida y que tiene que volver, confiesa Pérez Rubalcaba. Entre 2004 y 2007, el gobierno socialista ha expulsado en vuelos de repatriación a 40.787 personas y ha repatriado en total a 370.027. Bueno, pues como acabáis de escuchar parte de un libro de relatos que también escribe Eduardo Romero, que nos va a acompañar ahora, en el que se pueden ver varias formas que tiene el Estado español de invadir a otros países y de justificarlo todo en base a otra invasión. Bueno, Eduardo Romero ha escrito ahora mismo un libro que se llama ¿Quién invade a quién? Del colonialismo al segundo plan África, que es una parte 2 de otro libro que también se llamaba igual. Pero bueno, que nos cuente mejor él. Hola, Eduardo. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Nos escuchas y nos oyes bien? ¿Nos oímos todos bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Qué buena noticia. Pues nada, Eduardo, cuéntanos un poco a qué se debe esta parte 2. Pues yo participo en un colectivo que se llama Cambalache de Oviedo. Sí, también, en una campaña que llamamos la Ruta contra el Racismo y la Represión y que desde hace varios años viene aunando fuerzas de varios colectivos sociales, sindicales y políticos contra la política migratoria, contra la ley de extranjería y contra las fronteras interiores y exteriores que el Estado español y la Unión Europea han puesto en marcha, sobre todo en esta última década, frente a la llegada de inmigrantes al sur de Europa y concretamente al Estado español. Y digamos que al hilo de esas luchas, pues sí que hemos editado varios materiales y yo he escrito varios textos sobre política migratoria que se iniciaron precisamente en el año 2006, hace pues más o menos 5 años y medio, con un textito que se titulaba ¿Quién invade a quién? Del plan África en la inmigración y que era una respuesta a la campaña propagandística y a la propia política del gobierno de España del año 2006, que aprovechándose de la campaña mediática en torno a lo que se vino a llamar la crisis de los cayucos, nos presentaba el plan África como una especie de plan de ayuda al desarrollo para que las desesperadas personas que pretendían cruzar en cayuco a España pues no tuvieran que hacerlo y se pudiesen quedar a vivir dignamente en sus lugares de origen. Y escuchando a la entonces vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pues casi apetecía aplaudir lo que estaba diciendo. Qué altruista, ¿verdad, todo? Sí, pero en realidad lo que traté de hacer en aquel texto de hace 5 años pues fue mostrar cómo, frente a la retórica de la cooperación al desarrollo y de los derechos humanos de la población migrante, en realidad lo que se escondía era un plan que utilizaba como excusa la lucha contra la inmigración clandestina para tomar posiciones en esta nueva carrera por África y por sus recursos, que reedita de algún modo lo que fue el reparto del pastel africano en el siglo XIX, sobre todo a partir de la conferencia de Berlín del 1884-85. Y traté de demostrar cómo los intereses pesqueros, los intereses sobre todo de la seguridad energética, tanto de la población española como de las multinacionales de hidrocarburos de capital español, los intereses turísticos, los intereses de las empresas de agrocombustibles y de otras exportadoras de productos agroalimentarios, etcétera, etcétera, pues eran realmente las que marcaban el paso de la política africana del gobierno español. Y que lejos de haber una invasión de inmigrantes, nada más lejos de la realidad, porque en el año 2006, el momento en que más inmigrantes llegaron a Canarias, solo llegaron 31.000 personas y, sin embargo, llegaron 9 millones y medio de turistas a las islas en ese mismo periodo. Pues nada que ver con una invasión de inmigrantes, sino sobre todo que ver con una invasión de intereses económicos y comerciales y militares también de España, de los países de Europa Occidental, de Estados Unidos y en general de los países llamados desarrollados para capturar su porción de los recursos africanos. Y una pregunta, la política esa que está llevando España respecto a África, ¿tiene también una política de conjunto respecto con la Unión Europea o Estados Unidos, por ejemplo, como estabas diciendo ahora mismo? Sí, lo que ha sucedido es que en un contexto de crisis del capitalismo, en un contexto en el que cada vez los recursos, por ejemplo, energéticos son más escasos o hay un horizonte más cercano de agotamiento de muchos de los mismos, digamos que se ha acelerado la carrera por el control de esos recursos. Y en África pues ha sido un escenario en el que Estados Unidos ha tomado posiciones bastante fuertes a nivel militar, con apuestas como la puesta en marcha del AFRICOM, que es un comando militar norteamericano para África y que antes tenía sede en Europa y que se está tratando de trasladar a una sede del propio continente africano. Y incluso pues la base de Rota española pues acoge a operaciones que tienen que ver con este dispositivo en África. Y esas prisas, digamos, de Estados Unidos por tomar posiciones en el continente pues también tienen que ver con que han aparecido nuevos actores que, aunque tienen una historia diferente, porque, por ejemplo, China pues utiliza sus relaciones sur-sur con los países africanos, esas relaciones que tienen un pasado más o menos reciente, pues de compartir la conferencia de Bandung, de compartir un planteamiento anticolonialista de Occidente, etcétera. Pero, sin embargo, China, para alimentar su crecimiento económico espectacular, pues necesita recursos también energéticos y otros, y establece condiciones de ayuda al desarrollo, de créditos, probablemente mejores que las de Occidente y sin ese pasado colonial tan tan cercano, tan presente, tan duro, pero finalmente establece relaciones basadas en los mismos principios. O sea que podríamos estar, perdona que te interrumpa, podríamos estar hablando entonces de un colonialismo por parte de China de guante blanco, ¿no? Si se pudiese llamar de alguna manera. Sí, por ejemplo, hay un colectivo catalán que tiene una editorial que se llama OCEBAP sobre temas africanos que tituló un libro China en África, ayuda o arrasa. Ajá. Y que de alguna manera expresa más o menos la idea que tú estabas planteando. Uh-huh. No se trata solo de succionar recursos, sino también incluso de obtener nuevos campos de negocio, pues por ejemplo a través de la construcción de grandes infraestructuras en la que China se está encontrando campo de acción en África a través de los acuerdos a los que llega con los gobiernos africanos. Y de hecho, el segundo plan África español, que es uno de los motivos por los que hemos sacado una segunda parte de tu librito, porque libro, sí. Entre el 2009 y el 2012 se ha reeditado el Plan África y se le ha adosado, digamos, un plan de infraestructuras que tiene que ver con que las industrias, las empresas de la construcción españolas, pues como sabéis, pues están teniendo muchas dificultades para encontrar espacio de negocio, de creación de capital aquí. ¿No? Y entonces lo que han tratado es de pues también conseguir, digamos, contratos para construcción de infraestructuras y para otro tipo de negocios en el continente africano. Y por eso hay un Plan África de exportación de infraestructuras que está incorporado al segundo Plan África. Y ese plan, segundo Plan África, también contempla la introducción de empresas del sector energético, por ejemplo, como Repsol o Endesa. El Plan África, ya lo decía en su primera edición, así de textual, bueno, no tengo el texto delante, pero casi lo puedo decir de memoria. Uno de sus siete objetivos es defender los intereses de las empresas españolas de hidrocarburos en África y especialmente en el Golfo de Guinea. O sea, que lo que pueden, lo que van o están haciendo y van a seguir haciendo es un poco lo que hicieron desde los años 80 más o menos en Latinoamérica, ¿no? Sí, es bastante significativo eso, además en relación con la ayuda al desarrollo. Si en los años 80-90 se habló de una segunda colonización de América Latina por las multinacionales españolas, sí, y precisamente coincidió con el pico más elevado de la ayuda al desarrollo de España hacia América Latina, ajá, pues ahora que la ayuda al desarrollo en los últimos años, antes del colapso de la crisis, se iba incrementando rápidamente en África, pues también tenía que ver con una neocolonización por parte de las empresas. O sea que es una, digamos, uno de los síntomas de que la ayuda al desarrollo y de que los negocios empresariales muchas veces van de la mano. O sea que lo que pasó en el segundo plan África es que quizás lo que hace es tener un poco más de cuidado a la hora de utilizar pues una retórica en la que incorpora las energías renovables, etcétera. Pero al fin y al cabo, precisamente en uno de los capítulos del libro del segundo plan África, lo que trato de mostrar es cómo en el Golfo de Guinea, en países como Nigeria, principal exportador de petróleo de África, 2 millones de barriles al día, o en Guinea Ecuatorial, pues España trata de defender su porción y despliega, por ejemplo, militares junto al ejército estadounidense y junto a otros ejércitos europeos, porque de alguna forma podríamos decir que la paz motorizada que tenemos en Europa, la paz social basada en el consumo ingente de mercancías y en la movilidad ilimitada en transporte particular por millones y millones de coches o con transportes en avión de bajo coste, etcétera, etcétera, pues tienen que ver con la capacidad de succionar millones y millones de toneladas de petróleo y de gas entre otros sitios de África. Y por eso, si leemos incluso los informes elaborados por las fundaciones afines al PSOE o al PP, que por cierto son explícitamente nuclearistas, en uno de los informes de la Fundación Alternativas se hablaba de hacer un ejercicio de realismo energético, un nuevo término de política internacional. El realismo energético consiste, decía ese informe, en asumir que hay que hacer negocios con una de las dictaduras más sanguinarias de África, que es la de Guinea Ecuatorial, de Teodoro Obiang, y en la cual pues está demostrado pues la represión sobre su pueblo, las torturas, los asesinatos, etcétera, que muchas veces también desde una postura muy, no sé cómo decirla, pero como muy poniéndonos por encima de los países llamados subdesarrollados, pues se le exige al gobierno español que condene las torturas de la dictadura de Obiang, cuando en realidad quizás lo que habría que decir es que probablemente cuando se reúne el gobierno español y el gobierno de Guinea Ecuatorial lo que podrían hacer es compartir experiencias sobre la tortura, más que otra cosa. Pues ¿y nos podrías contar un poco cómo se vende esta idea, todo cómo esto se legitima aquí desde los medios de comunicación, o cómo el gobierno vende y legitima todo esto un poco? Digamos que la propaganda gubernamental pues ha sido bastante creo fácil de desenmascarar, de criticar, porque el gobierno de Zapatero, pues después de la salida de las tropas de Irak, lo que hizo en la política exterior pues fue una política muy continuista con la política de Aznar, una política en la que se acabó con el límite de soldados en el exterior, porque con misiones como la de Somalia pues se superaron los 3.000 soldados en el exterior. Y sin embargo, digamos, la estrategia de los medios de comunicación era presentarse como un gobierno pacifista, como un gobierno que en política exterior trataba de llegar a acuerdos e intentar evitar los conflictos bélicos, y también como un gobierno que había colocado a España en primera línea de la política internacional, cuando, a pesar de todo lo que hemos dicho, quizás lo primero que tendría que haber dicho es que España pues no deja de ser un país que juega un papel secundario tanto en la política internacional en su conjunto como en la política en África. La propaganda gubernamental y la propaganda de los medios de comunicación pues lo que nos ha presentado es el peligro de la inmigración como un peligro que viene de fuera y que justifica que se le den vallas, que se espere a los inmigrantes con buques armados, y también justifica una especie de de miedo por el enemigo interno, que son los migrantes, que quizás son los culpables de la crisis, del paro, de la inseguridad y de todo lo que venga, ¿no? Uh-huh. De todos modos, en el primer capítulo de esta segunda parte del libro, y utilizando la referencia de dos filósofos que me parecen muy interesantes, porque al fin y al cabo este libro es un recorrido sobre todo por otras por lecturas de otros autores que ya han dicho lo que yo trato de resumir. Digo que hago referencia a Günther Anders, un filósofo que en los años 30 pues tuvo que huir de la Alemania nazi. Nazi, ¿no? Y que posteriormente estuvo en Estados Unidos y su militancia social fue sobre todo en las luchas contra la energía nuclear. Y también pues uno de sus textos es la entrevista que le hace al piloto Claude Pfefferly, el piloto norteamericano que lanza la bomba atómica en Hiroshima. Uh-huh. Y tanto Günther Anders en los años 50, en el que escribió unas notas sobre radio y televisión, como Santiago Albarrico, mucho más recientemente, por ejemplo, en un libro que se llama Capitalismo y nihilismo, dialéctica del hambre y la mirada, sí, pues hacen un análisis de lo que supone la mirada televisiva sobre la realidad. Más allá de la propaganda, más allá de la manipulación, ¿qué efectos tiene el propio medio televisivo? ¿Qué efectos tiene la propia forma de percepción hegemónica en el capitalismo? Uh-huh. Para mostrar que, aunque las cosas concretas que se digan sean verdad, aunque haya una suma de pequeñas verdades, puede ser una gran mentira también. Uh-huh. Y eso es lo que sucede con las migraciones, que se nos presentan a los migrantes como seres absolutamente descontextualizados y nos comemos acontecimientos empaquetados televisivamente, continuamente, que nos muestran pues a migrantes que llegan en patera a la frontera sur de Europa, pero esos migrantes no tienen una historia previa, no hay unas causas de las migraciones, no hay una comunidad de referencia previa. Digamos que parece que los migrantes nacen cuando nosotros empezamos a verlos en una playa de Canarias, y el esfuerzo de los textos sobre política migratoria que hemos hecho en estos años son precisamente un esfuerzo de recontextualizar los procesos migratorios, uh-huh, y de combatir la mirada televisiva y esos acontecimientos que nos tragamos todos los días deshuesados, como decía Günther Anders, o esa mirada con dientes, como dice Albarrico, con la que nos tragamos la realidad, pero que constituye una forma de percibir el mundo en la que es imposible la memoria, es imposible el compromiso, es imposible la imaginación. Y por eso la mayor parte de los textos que elaboramos sobre migraciones le da mucha importancia a la dimensión histórica de estos procesos, precisamente para establecer esa nueva contextualización. Uh-huh. Dimensión histórica que significa hacer referencia a lo que sucede en los países de origen, porque no hay migración sin una emigración previa. Claro. Y por tanto, también, como por ejemplo dice también Sayaz, un sociólogo que estudió muchísimo las migraciones argelinas a Francia, uh-huh, las migraciones son una presencia en el lugar de destino, pero son una ausencia en el lugar de origen. Uh-huh. Y hay que hablar de esa ausencia, y hay que hablar de las consecuencias que tiene sobre las comunidades de origen. Y por eso pues tratamos de hablar del segundo plan África, y para ello tenemos que hablar también de 3 o 4 siglos de colonialismo, uh-huh, y de relaciones entre Europa y África previas a la actualidad. Y no solo por eso, sino porque hay también una experiencia nuestra a través de multitud de charlas, encuentros, fiestas, manifestaciones, diferentes espacios de encuentro con la comunidad migrante, que estas experiencias nos indican también que hacer el esfuerzo de conocer la historia de las comunidades de origen es una puerta de entrada a establecer vínculos más sólidos y de apoyo mutuo con dichas comunidades. Frente al plan de integración de Rajoy, que nos dice que los migrantes tienen que aprenderse los valores y la cultura y la lengua españolas, quizás habría que hacer un pequeño esfuerzo por conocer un poco, la historia de África, que se, uh-huh, olvida en las escuelas, en los institutos y en las universidades. Y en vez de hacer eso, lo que se hace es hacer una especie de exotización de la historia, de empaquetarla también, de superficializarla, de convertirla en 4 lugares comunes, y cualquier institución local o regional que se precie últimamente, está de moda montar jornadas interculturales en las que, por supuesto, hay un concierto de djembés, unas músicas del mundo, unos intercambios de comida de diferentes continentes. Y tampoco trato de ridiculizar en concreto estas cosas que quizás en un contexto adecuado podrían tener sentido. Pero normalmente lo que suponen son jornadas financiadas amablemente por las instituciones públicas en las que no se profundiza en nada. Simplemente se coloca ahí pues cuatro rasgos, muchas veces incluso falsos, de dichas culturas, ¿no? Entonces, frente a la exotización y frente a la integración unilateral de las comunidades migrantes en la cultura patria, pues tratamos de hacer exactamente el proceso contrario. Y una pregunta, ¿qué papel cumplen ONGs en todo esto de la entrar a saco en estas zonas que creo que para España son ciertas, por como el Golfo de África y por ahí, que España tiene como un lugar específico para él, se ha repartido la tierra por ahí? ¿Qué papel cumplen? Y luego ya, si quieres, podemos entrar a ver qué te parece, porque ya que hablabas de los migrantes y la situación que se encuentran aquí, igual de estas dos muertes que ha habido ahora, que precisamente unos de, me parece que una chica era del Congo, que precisamente creo que ahí está el 80% del coltán, y el otro chaval, que es de Guinea Conakry, que también está en la zona esta que estamos hablando, ¿no? Pues no sé por dónde empezar, si por el tema de los pies. Por el de las ONGs, hombre. Por el de las ONGs. Sí, ya que estás ahí dubitativo, pues... Vale. Gracias. No, ya dije antes, ¿no?, que la política de cooperación al desarrollo está estrechamente ligada a los intereses económicos, comerciales y políticos del gobierno español. Uh-huh. Hay incluso estudios más específicos que hablan de cómo una parte de la ayuda al desarrollo, concretamente en África Occidental, se ha dedicado en los últimos años a proyectos directamente implicados en el control de fronteras, es decir, ayuda al desarrollo destinada, por ejemplo, a la ampliación de un puerto, pero no la ampliación de un puerto y la modernización de un puerto para cubrir necesidades de la población de la zona, sino para establecer criterios de vigilancia más estrechos, videovigilancia, presencia de patrulleras, etcétera, y que parte de esas medidas se han hecho con fondos españoles, con fondos de ayuda al desarrollo. El papel de las ONGs, que son las que de algún modo pues protagonizan esta ayuda al desarrollo, pues en general nuestra opinión es que están estrechamente ligadas a los intereses del gobierno español, y de hecho, si seguimos también cómo se ubican unas y otras, podríamos ver cómo se amoldan, digamos, a los intereses estratégicos del gobierno español, y uh-huh, cuando de repente toca dejar América Latina y volver a África, pues rápidamente cambian sus objetivos y uh-huh, se colocan ahí al frente de este proceso. Eso no quiere decir que haya experiencias de que estén, digamos, englobadas en el campo de cooperación al desarrollo a un nivel mucho más micro, de gente que sí que pueda tener experiencias más de relación directa con comunidades tanto latinoamericanas y como africanas, y que sean experiencias que de algún modo se puedan liberar de esta crítica de estar plenamente digamos coordinadas con los intereses del gobierno español, lo cual a veces, digamos, no necesita tampoco ser nada explícito. Que España haga una ofensiva diplomática y de cooperación al desarrollo no siempre significa que cada proyecto concreto, digamos de una forma maquiavélica, tenga una conexión directa con los intereses de Repsol. Uh-huh. A veces tiene que ver también pues con que la presencia, la propaganda, las migajas también de la ayuda al desarrollo como forma de obtener, por ejemplo, compromisos de aceptar las repatriaciones de inmigrantes, pues son cosas que con las que se juega, ¿no? Y que a veces no tienen una lectura inmediata como una especie de corrupción directa. Claro. Pero al fin y al cabo, cualquiera que esté en el campo de la cooperación creo que puede saber con bastante facilidad el papel que ocupa estratégicamente, ¿no? Va por niveles, ¿no? Me parece los dineros que se dan por parte de cooperación van por niveles de países, y normalmente la mayoría de los países al que va la gran cantidad de dinero no son los países más empobrecidos. Claro que sí. Son los países que están ahí, las empresas ahí dándolo todo. Son las prioridades estratégicas, todo. Claro que sí. Uh-huh. Y luego sobre el segundo tema, pues desde hace muchos años venimos desde diferentes colectivos sociales pues tratando de combatir lo que llamamos las fronteras interiores, es decir, todos los dispositivos represivos destinados al control de la población migrante que ya ha conseguido entrar en el Estado español. Y eso significa pues que al cabo del año hay millones de redadas racistas en las calles, en las puertas de las escuelas, a la puerta de los locutorios, en las casas saltándose la inviolabilidad del domicilio, en las estaciones de trenes y autobuses, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan millones, y no es una exageración, porque el propio sindicato policial ha reconocido estas cifras, de redadas en las que a la gente se le pide los papeles simplemente por el color de su piel o por el aspecto que tenga, y en el caso de que no tener papeles, pues la mayor parte de ellos sufren un procedimiento, como dicen ellos, preferente, por el cual están hasta 3 días en el calabozo, en condiciones muchas veces humillantes. Aquí también hemos pues detectado pues maltratos psicológicos y físicos en las comisarías como una cuestión que es absolutamente habitual, y muchos de ellos pues acaban siendo enviados a centros de internamiento de extranjeros en los que pueden pasar hasta 60 días y que desde hace años se sabe que tienen unas condiciones de vida absolutamente insalubres, humillantes, que son peores, mucho peores que las cárceles, y que eso no solo lo dicen los fríos informes, sino que lo dicen migrantes que conocemos y que han pasado por la cárcel y por el CIE y no dudan en afirmar que estuvieron mucho peor en el centro de internamiento de extranjeros. Últimamente pues han salido varios informes que realmente dan una información escandalosa sobre lo que pasa en los centros de internamiento, tanto el ferrocarril clandestino en Madrid como informes sobre el CIE en Valencia, en Málaga, en Barcelona, pues muestran la existencia de celdas de aislamiento, los golpes, la falta de atención médica, mujeres que abortan por culpa de las condiciones en las que viven en el CIE. Bueno, toda una serie de brutalidades que además muchas veces o algunas veces tienen el resultado de la muerte de los internos, como ha pasado en el mes de enero, pues una vez en Madrid, en el CIE de Aluche, y otra en el de Zona Franca de Barcelona. Esto es más grave todavía. Perdón, ¿sí? No, digo, si quieres te hago otra pregunta, pero no, si quieres seguir hablando. Sí, quería terminar diciendo que en los análisis que hemos hecho de la política migratoria interior, que es un registro un poco diferente del análisis de la cuestión del Plan África y de lo que pasa con los intereses neocoloniales, lo que hemos insistido mucho es que en estas millones de redadas racistas y estas decenas de miles de personas que pasan por un centro de internamiento de extranjeros, al contrario de lo que dice el Ministerio del Interior, de lo que decía Rubalcaba y de lo que dirá el nuevo ministro, no tienen que ver con el control de los flujos migratorios. A España han entrado más de unos 5 millones de personas en la primera década del siglo XXI y no ha habido una política de cierre de fronteras. Ha habido una política de generar una multitud de mecanismos represivos para que las 5 millones de personas que estaban aquí, sobre todo las que no tenían papeles o las que tenían papeles de forma temporal, estuviesen continuamente instalados en el miedo, en la inseguridad jurídica, y por tanto estuviesen dispuestas a trabajar en cualquier condición y en condiciones miserables. Mucha de la gente que pasa por el CIE definitivamente no es expulsada. Se le vuelve a soltar y entra de nuevo en la rueda de la clandestinidad. Solamente se expulsa a 10 o 12 mil personas al año, algunas también con resultado de muerte, como fue el caso de Osamuyi, un chico nigeriano que murió por asfixiado por la policía en un vuelo de repatriación. Pero aunque las cifras de 10 o 12 mil expulsiones sean brutales, por lo que significan de vulneración de los derechos humanos, no modifican, digamos, la situación demográfica desde el punto de vista del Estado de los migrantes. No es indistinto para el Estado tener 5,7 millones de migrantes que 5,7 millones menos 10.000. Todas esas actuaciones no van encaminadas al control de los flujos, sino que van encaminadas a que los cientos de miles de sin papeles y los millones que tienen un permiso temporal sepan que están en peligro de poder ser expulsados si no agachan la cabeza y hacen lo que han hecho durante toda esta década para permitir el crecimiento espectacular de la economía española justo antes de la crisis. Claro, un poco de si no lo podéis hacer aquí, pues ahora, esclavizaos, pero allá, ¿no? También. Qué asco todo. Que mucha, es que es horrible. Se te hincha la vena. Joder, macho. Buena conclusión. Que bueno, que creo que tenemos que ir acabando ya. Que muchas gracias. Y bueno, yo he tenido la posibilidad de leerme unos cuantos textos del libro este y la verdad es que es alucinante que hace nuestro país en otros sitios. Es horrible. Y camuflado todo, porque de esto no te enteras de nada. Claro. Pues a ver si en el futuro tenemos la oportunidad de pasarnos por Zaragoza. Yo estuve ahí varias veces. Uh-huh. Con el colectivo ASI en diferentes charlas y encuentros. Y la verdad es que siempre ha sido encuentros muy fructíferos, con debates muy interesantes, y desde Cambalache valoramos mucho pues toda la actividad que se lleva a cabo ahí, a través también del seminario en el que hemos participado. Uh-huh. En alguna ocasión, y de las jornadas también. Uh-huh. Y quizás encontremos algún momento para poder profundizar sobre el tema, pues, del Plan África. Sí. Más adelante. Ojalá, es muy interesante. Seguimos en contacto, ¿vale? Claro, por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, Eduardo Romero, miembro del colectivo Cambalache de Asturias y autor del libro ¿Quién debe a quién? Oye, en caso de que pues haya gente interesada en adquirir, en leer, en consultar el libro, ¿dónde se puede comprar o dónde se puede consultar? Pues eso está un poco más difícil, la verdad, porque tenemos una distribución alternativa un poco precaria. En nuestra página web, que es localcambalache.org. Uh-huh. Os podéis bajar el PDF, porque los subimos ahí todos los PDFs de nuestros libros. Por supuesto, están editados en copyleft y se pueden bajar, fotocopiar y todo eso. Bueno, quien quiera tenerlo en papel editado y de paso apoyar nuestra editorial, que al fin y al cabo es autogestionada y se financia, los sentimos que sea así, pero se financia vendiendo los libros, pues nos puede mandar un correo para que os lo enviemos por correo postal. O en breve, precisamente el colectivo ASI va a tener algunos ejemplares también que nos han pedido. Sí. Que les enviemos, y estarán por ahí puestos en las mesas de las jornadas y del seminario. Por supuesto. Así y es. Hay alguna otra librería en Zaragoza que también se la enviamos. Me parece que estará en breve también en la librería Cálamo, creo que también en la Pantera Rosa, me imagino que lo tendrán. Uh-huh. Y supongo que en alguna otra librería más, pero no sé de memoria. Pues muy bien, bueno, pues ahí quedan las referencias. Otra vez, muchísimas gracias, Eduardo. Un placer. Pues nada, gracias a vosotros, ¿vale? Gracias. Muy bien. Un saludo muy fuerte. Hasta luego. Chao. Radio Topo, contrainformación. Bueno, y con esto creo que llegamos a la hora, ¿no? Incluso me parece que nos pasamos un minuto. Y que hemos empezado tarde, ¿verdad? Y bueno, pues poner punto final, ¿no?, a este interesante programa, ¿no?, en el que hemos tenido a José Luis Muro, ¿no?, presidente del Comité de Empresa FCCC y afiliado de CGT, y a Eduardo Romero, con el que hemos compartido sus impresiones acerca del tema de la inmigración. Bueno, con esto un saludo a todos y hasta el próximo miércoles. Chao. Pues ya sabéis, esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza. Podéis seguir escuchándonos en la página web de Radio Topo y en la de ASI. Buenas noches y hasta el próximo miércoles.